esta tierra, horizonte sin oriente, he perdido mi bandera, he perdido a mis parientes. ¿Dónde estarás, hermanita? Nora Cortiñas. Milani estaba cerca de Videla cuando desapareció mi hijo Gustavo. La madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, confirmó que presentó un habeas corpus para que se continúe investigando a César Milani por la desaparición de su hijo Gustavo. La noticia se suma al pedido de indagatoria al jefe del ejército por la desaparición del conscripto riojano Alberto Agapito Ledo, ocurrida durante la última dictadura militar. Esta es una de las noticias que vamos a desarrollar en los próximos bloques durante el programa. Vamos a tratar de comunicarnos con Nora Cortiñas para que nos comente acerca de esto. Otra de las noticias que desarrollaremos es desde La Plata, obras en el desarrollo del Gato, incertidumbre por la situación del asentamiento Cuom. Alrededor de 50 familias ubicadas en el barrio Cuom que han padecido las inundaciones del 2 de abril del 2013 continúan sin ser censados y no tienen información sobre su inclusión en los planes de relocalización. Pidieron una reunión en el Ministerio de Infraestructura a cargo del funcionario Alejandro Arlía para manifestar la preocupación y gestionar una mesa de trabajo en el barrio. Otra de las informaciones que vamos a estar desarrollando en el día de la fecha es una noticia de acá, de nuestra Rioja querida. Cámara Federal suspende clausura de una mina de uranio cerca de La Rioja capital. Vecinos y asambleístas indignados porque el municipio no hizo cumplir la prohibición a la Comisión Nacional de Energía Atómica. La Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA, logró suspender la clausura de su emprendimiento de uranio próximo a la ciudad de La Rioja. Pero vecinos y ambientalistas expresaron su indignación por lo que consideraron la inacción del municipio que debía hacer cumplir la prohibición por no a la mina. Otra noticia desde Mendoza, que comienza este lunes, nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos allí en Mendoza. Este lunes comenzará el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la ciudad de Mendoza, mendocina de San Rafael, y cuarto debate en este tipo que se desarrolla en Mendoza, en el que serán juzgados 26 represores. Eso es algunas de las noticias que vamos a estar desarrollando, pero además vamos a estar en contacto con nuestros compañeros de ANRED, con nuestros compañeros, perdón, de la retaguardia, que algunos de ellos, no sé si alguna gente también de la RNMA, van a estar ahora en esta mañana acompañando a los compañeros que están haciendo un paro, comienzan hoy un paro de 48 horas en el Hospital Posadas en Aedo, que están realizando estas medidas de fuerza por distintas circunstancias que ya nos van a estar contando. Ellos van a estar en el momento, están realizando una radio abierta, nos comentaba Fer de la retaguardia, que van a estar acompañándolos en la radio y también nosotros sacándolos por acá por el Enredando por la RNMA. Bien, Vicky. Ahí hace mucho calorcito y está muy húmedo acá en La Rioja. Sí, les estamos comentando que en nuestra ciudad de La Rioja a la mañana ha empezado como una regadita. Se ha nublado, ha chispeado un poco como para dar una regada, una sentada. Y ha venido simbólica. El sol, una sentada simbólica, sí. y ha salido nuestro querido sol. Así que ya deben estar rondando a las 10 y 19 minutos de esta mañana, ya aparentemente los 30 grados más o menos. Así que bueno, con este sol riojano vamos a seguir con las noticias de la mañana acá por Enredando las Mañanas, programa de la RNMA. Nos vamos a una pequeña pausa musical y enseguida volvemos. Thank you.

bueno, aquí te esperaré. Vengo con el flow, está mi rima danzante. Clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante. Mi sangre, mi gente, mi tierra pa'lante. De todo lo que veía vine a hablar. De la vida en el barrio vine a contar. Obras. Obras en el desarrollo del gato, incertidumbre por la situación del asentamiento Cuom. En el barrio Cuom platense, ubicado en la intersección de las calles 140, 138, 524 y 527, más de 50 familias padecieron la inundación del 2 de abril del 2013, sin la presencia de las cámaras de televisión. En la actualidad, los pobladores de este asentamiento, uno de los que ocupa la denominada planicie de inundación de Riachuelo del Gato, ese es el nombre, sufren las consecuencias ante la falta de obras de ampliación del desarrollo planificadas tras aquella catástrofe, que hoy avanza casi hasta sus precarias viviendas sin que ellos hayan recibido información precisa sobre su futuro. Según información, con preocupación desde el proyecto de extensión, educación y acceso a derechos en el barrio Las Quintas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, que realiza en el barrio con talleres para niños, niñas, jóvenes y adultos, los pobladores dicen, declaran lo siguiente: por el momento solo han recibido información imprecisa y parcial. Agregan que estas familias no han sido censadas ni han recibido información sobre su inclusión en alguno de los planes que se han presentado públicamente. Sin embargo, las obras continúan avanzando sobre sus lugares. Frente al correr de las semanas y el progreso de las obras sobre las viviendas, desde el proyecto de extensión nos acercamos al Ministerio de Infraestructura y solicitamos una reunión para transmitir la preocupación de los vecinos y pedir la realización de una mesa de trabajo en el barrio que proporcione información sobre las obras y las consecuencias sobre las viviendas y el hábitat. Ni la mesa de trabajo con todos los vecinos afectados ni la información llegaron, manifestaron desde el proyecto que dirige Ángela Oijandi. Sin respuestas, a fines de noviembre pasado, desde el proyecto se convocó a una reunión a la que asistieron todos los vecinos que viven sobre el arroyo, en el cual se acordó que es fundamental acceder a información oficial sobre el alcance de las obras y corroborar que sean tenidas en cuenta la situación de toda la comunidad. Días después, se juntaron a firmar una nota en la que se les solicitó al ministro de Infraestructura, que conduce, Alejandra Arlía, información sobre el alcance de las obras y el destino de las familias. Según informaron, tampoco obtuvieron una respuesta. Sin duda se tratan de obras necesarias para la ciudad, pero es fundamental que las mismas no avancen afectando los derechos de los y las vecinos y vecinas para más pobres de la ciudad, opinaron desde el proyecto universitario. Hasta la fecha se ha vulnerado el derecho a la información sobre el destino de la propia vivienda y el hábitat. Estas familias son parte de una comunidad Cuom que han migrado juntos desde el Chaco y que organizan su vida de forma colectiva. Como pueblos originarios, tienen derechos que deben ser respetados. Tras la inundación de abril del 2013, hace casi 2 años, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que recolonizarían a la a las familias que viven a la vera del arroyo del Gato. El principal receptor de los desagües fluviales del casco urbano de la ciudad para avanzar con las obras de infraestructura necesarias para adecuar el arroyo. En ese momento, el intendente Pablo Bruera aseguró que se haría un censo urgente para toda la población afectada que debiera ser recolonizada, visualización sobre el plan de obra y su estado actual publicada en el sitio BA Datos, BA-Datos. Bueno, como siempre, los funcionarios de nuestro país en general nunca atienden, nunca llaman, no se hacen cargo, prometen, pero la burocracia siempre está por encima de las necesidades urgentes de la gente. Esto es algo lamentable, pero lo único que se puede hacer es seguir insistiendo y seguir preocupándonos porque esto se sepa, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional, y que por fin los funcionarios que les corresponde hacer este trabajo, no porque hayan ganado votos por sus méritos, sino por su capacidad de resolver estos problemas, puedan hacerlo, se pongan a trabajar de una vez, y los que vengan tratar de no cometer los mismos errores. Siempre hay que estar encima del que tiene la responsabilidad de llevar adelante la resolución de los problemas para todos y todas. Y tu voz en...

muchísimo dinero, mucho dinero para mantenimiento de infraestructura. Y estos mantenimientos y estas infraestructuras de edificios públicos pasan directamente a manos de los políticos. Y lo que ha planteado esta mujer, por lo que yo entiendo, es que prácticamente con ese dinero, ni siquiera con el 10% de estos 1.100.000 pesos, algo así, o 1.100 millones, no sé, 1.000.000, un 1.100.000 pesos, 2.000.000 de pesos. Son tantos números que no sabemos ni decir. Son números escalofriantes, impresionantes, y lo único que puede resolver desde el gobierno, lo único que pueden resolver es hacer una fachada, pintar la fachada, pero con todo el sistema y todos los conflictos que hay internos del hospital, no se puede resolver absolutamente nada. Y es algo muy perverso, porque hay gente que hace más de 30 años que está trabajando en el hospital y prácticamente le están diciendo, bueno, si querés que blanqueemos la situación y pasarte a planta permanente, entonces tenés que demostrar que estos 30 años, a través de un currículum vitae, es como decirle, bueno, si querés pasar a planta permanente vas a tener que luchar como cualquier raso que viene por primera vez al hospital. Porque claro, no les conviene tampoco. No se habla desde la salud como una cuestión de derecho constitucional, siendo nosotros sujeto de derecho que tenemos salud, tenemos derecho a la libre acceso a la salud. Sino te están planteando, está bien, si vos querés que te pague todo el tiempo que has laburado ahí, a nosotros nos va a costar un montón. Así que mejor pasarte directamente en blanco, vos presentá tu currículum y si nosotros te aceptamos, seguís laburando. Y si no, no. Entonces, no te conviene que luches, no te conviene que te levantes en paro, no te conviene que concientices a la gente, a tu compañero, para que luche por el trabajo y para que luche por tantos años de sacrificio que han tenido, porque terminás siendo no un enemigo del pueblo, al contrario, terminás siendo enemigo de un sistema que permanentemente te está ninguneando, te está quitando tus privilegios, y esta gente sigue haciendo una militancia, o sea, sigue sosteniendo el hospital a pesar de toda la carga de corrupción que el Estado, y que no solamente este Estado kirchnerista, sino los Estados que han venido desde 1970 hasta la fecha, han pasado y han manoseado y han saqueado los dineros y los derechos que a cualquier hospital le corresponden, y sobre todo a los hospitales que están recibiendo a gente a nivel nacional. No nos podemos olvidar que el Hospital Posadas es uno, al lado del Hospital Clínicas o el Garrahan y de tantos hospitales, uno de los centros más importantes que a nivel nacional recibe a gran cantidad de pacientes en todo el país. Esta situación es tristísima. Y lo único que ven, la luz que pueden ver los trabajadores, es seguir luchando por sus puestos de trabajo, seguir defendiendo su trabajo y seguir con conciencia trabajadora, seguir sosteniendo y protegiendo a los pacientes que con pocos o muchos insumos pueden seguir albergando y pueden seguir tratando de resolver los problemas desde donde pueden. Estamos absolutamente solos, aparentemente el gobierno sigue con sus negocios, sigue con sus negocios con las empresas, tercerizaciones laborales, empresas constructoras, el dinero de infraestructura y el dinero de mantenimiento de construcciones a nivel nacional sigue generando muchísima ganancia a nuestros políticos. Bien, vamos a estar en contacto permanente con nuestros compañeros que están ahí en el lugar, en esa radio abierta que están realizando la gente del hospital, y vamos a estar seguramente, bien, atentos, si nos llaman vamos a conectarnos con ellos para que nos den más información. Por el momento nosotros nos vamos a una pequeña pausa musical y enseguida regresamos con más Enredando las Mañanas, hoy lunes. Desde aquí, desde La Rioja.

Ahí va. Ahí va. Ese aplauso es de los trabajadores para los trabajadores. Ya llegó la hora de la resurrección. Hay que salir a la calle. Bueno, ahí muy buena la cobertura que hicieron los compañeros que están ahí en Aedo, en el Hospital Posadas. Y nosotros desde acá de La Rioja ya vamos cerrando, pero nos han quedado, Vicky, un par de noticias porque creímos que era más importante, digamos, en el contexto ahora poder, como decía, darle la voz ahí a los compañeros, que resultó, como decía Fer, todo interrelacionado. Creo que esto es lo que vamos a sacar en claro también con estos 200 programas que venimos haciendo, con el enredando de esta conexión, de darnos cuenta realmente cuán conectados estamos en todas las situaciones, el contexto, y que cada cosa que ocurre en un punto del país, al tener conocimiento a través de esta red que hemos armado en este noticiero, nos da cuenta de eso, de que nos toca a todos, por más que sea en una punta del país o en la otra. Que ha sido un proyecto a nivel de red comunitaria de todas las radios del país. Es bueno que haya sido un proyecto de tratar de que estas cosas se vieran, de que pasara esto, de que los conflictos y los problemas, y no tan solo los problemas, sino también todas las noticias en general, se fueran dando dentro de un marco en que todos nos demos cuenta de que pasamos por los mismos problemas, de que tenemos los mismos conflictos, de que militamos dentro de los mismos, que tenemos organizaciones, que tenemos problemas de salud, de económicos, de infraestructura, problemas con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero no es algo que dentro de del enredando capaz que se haya planificado el tema de que se viera esta subjunción de todo, sino que nos fuimos dando cuenta en el devenir. Uh-huh. Uno va aprendiendo en el hacer, y eso está muy bueno. Sí, además de todos los que nos hemos ido sumando de a poco, y cada vez somos más, digamos, empezó con un grupo de compañeros, las radios, y cada vez, acá en el ejemplo de nosotras, cada vez nos fuimos sumando más a los lunes a poder realizar, ya sea desde la producción, acá adelante de los micrófonos, todo, sumando más compañeros, porque vimos la importancia que tiene este proyecto. Ay, solamente, discúlpame una cosita más, y no solamente descubrir que cada vez nos vamos sumando más, y que no necesariamente tenemos que ser comunicadores en el sentido formal de la palabra. Uh-huh. Sino que podemos ser comunicadores en el sentido de poder expresarnos como lo generalmente lo hacemos, desde nuestros espacios, desde nuestros saberes, desde nuestras ignorancias, pero sobre todo con la curiosidad y el poder tener las bases para poder comunicarnos con los demás. Eso nos da como herramientas, y la necesidad de tener un conocimiento del entorno y una preocupación por lo que nos pasa a todos. Así que todos somos comunicadores dentro de nuestros espacios. Tenemos el micrófono para poder hablar y para poder expresarnos, y para poder darle el micrófono a los compañeros para que también puedan expresarse y decir cuáles son los problemas que tienen y cuáles son las soluciones que podemos plantear entre todos. Eso está muy bueno. Bien, con respecto a las noticias que nos han quedado, seguramente les estaremos dando el pie, digamos, el paso a los compañeros que realicen, a los compañeros y compañeras que realicen el Enredando Mañana, que habíamos anunciado que hoy, por ejemplo, en Mendoza, hoy lunes comienza el nuevo juicio por delitos de lesa humanidad. Está realizándose ahora. Hemos tratado de comunicarnos, no hemos tenido éxito en comunicarnos con los compañeros de ahí, pero seguramente mañana estarán cubriendo la noticia. Es en la ciudad mendocina de San Rafael, y se desarrolla este juicio en el que serán juzgados 26 represores. También queríamos poder cubrir una noticia que en realidad ya pasó el 10 de diciembre. En realidad fue que Nora Cortines había presentado un habeas corpus en relación al caso Milani, y les voy a leer rapidito el comunicado que había presentado. que es del 10 del 12, Nora Irma Morales de Cortiñas, acompañada de su nieto Damián Cortiñas, con el patrocinio de los colegas de nuestra Asociación Gremial de Abogadas y Abogados, Verónica Herrera y Eduardo Néstor Soares, presentó nuevos habeas corpus a favor de su hijo, Carlos Gustavo Cortiñas, detenido y desaparecido forzosamente el 15 de abril de 1977, ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción número 23, a cargo del doctor Roberto Oscar Ponce, Secretaría número 158. Nora indicó que la acción del habeas corpus que transmitió ante el Juzgado de Instrucción número 12, causa número 48065, que interpuso el 10 del 12 del 2012, se archivó en diciembre del 2013 por segunda vez y no impugnó dicha decisión. Ante tal grosería jurídica de archivar un habeas corpus sin que previamente se otorgara algún dato de Carlos Gustavo, tal como se hizo en miles de oportunidades durante la dictadura y ahora por segunda vez en democracia, recurrió ante el Poder Judicial y solicitó: A. Se cite al actual jefe de Estado Mayor, Teniente General César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, atento a que prestó servicios en los años en que acontecieron los hechos en el Área 2 de Inteligencia del Ejército, misma área y arma en el que el general Carlos Alberto Martínez fue jefe, fallecido y anteriormente procesado en la causa del Juzgado Federal número 3 por la desaparición forzada de Carlos Gustavo. Este doble carácter implica que está en condiciones de confesar qué elementos tiene o si ha tomado contacto en alguna ocasión con antecedentes relacionados con Carlos Gustavo Cortiñas. B. Se cite al ingeniero Rossi, actual ministro de Defensa, quien manifestó públicamente contar con archivos secretos y relacionados con personas desaparecidas, a fin que conteste en qué consisten tales documentos y qué información tiene respecto de Carlos Gustavo. C. Se requiera a la Iglesia Católica, Episcopado Argentino y o Arzobispado de Buenos Aires, entregue los archivos con que cuente respecto de personas desaparecidas y entre los que se encontraría su hijo Carlos Gustavo. El 11 del 12, Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la decisión del doctor Ponce de remitir el habeas corpus al Juzgado de Instrucción número 12 a cargo del doctor Warley, Secretaría 137, a fin que continúe la causa hasta obtener una respuesta jurisdiccional adecuada al destinatario de la protección constitucional del habeas corpus. Tal decisión ratifica lo cedido en la Sala Cuarta de la Cámara de Casación Penal en la fecha del 17/4/2013. Ahora esperamos que finalmente el doctor Warley adopte las medidas solicitadas y cite al Teniente General Milani y al Ministro de Defensa Rossi a una audiencia a fin de conocer sobre el paradero de Carlos Gustavo Cortiñas. Esta es lo firma Asociación Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina en diciembre de este año. Esta era un poco sobre la noticia de este habeas corpus que se había presentado el 10 de diciembre y que cuenta acá cómo había sido archivado. Entonces, probablemente mañana también los compañeros que les toque la posta del Enredando del día de los martes llevarán adelante y el desarrollo un poco de esta noticia. Nosotras desde aquí estamos, Nora en los controles, Vicky y Camila hemos estado aquí en los micrófonos y ante todo gracias por escucharnos y un saludo fraternal y enorme a todos los compañeros y compañeras de la red que vamos a estar cumpliendo los 200 programas el día de mañana de este Enredando las Mañanas. Muchas gracias por escucharnos y hasta mañana a partir de las 10 de la mañana a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Chao. De todo lo que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar, reúno a mi gente para bailar. Hace ya un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron.